Discrepancias. Atacan a la universidad porque discrepamos. ¡Viva la discrepancia! Porque es el espíritu de la universidad. Martes de Discrepancias. Conduce Miguel Ángel Velázquez. Gracias por estar con nosotros en esta cita de todos los martes en Discrepancias. Como siempre, les doy la bienvenida y les invito un rato a que reflexionen sobre lo que nos pasa en esta ciudad y en el entorno del país. Como siempre, Cristi con nosotros. ¿Cómo estás? Miguel Ángel, buenas noches. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Discrepancias. Hoy tenemos un programa en el que no quiero perder mucho tiempo porque hay bastante que decir por parte de nuestros invitados. Solamente le pido que se dé cuenta de qué ha pasado en el fin de semana. Agarraron al Chapo, ¿sí? ¿Quién? Seguramente los policías de Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa? A los Estados Unidos no les conviene que haya una empresa que esté ganando tanto dinero fuera de ellos. Entonces necesitan muchas empresitas, destrozar la gran empresa y poner muchas empresitas locales que le sirvan realmente a ellos. Otra cosa no puede existir. Piense en eso, piénselo bien, no se deje engañar, porque si se deja engañar después vienen las consecuencias. Piénselo bien, no le quite méritos al gobierno de México. Ellos le están sirviendo a Estados Unidos. Entonces vamos rápidamente a un corte, vamos a regresar con nuestros invitados. Gracias una vez más por estar con nosotros. Nuestros teléfonos en la cabina, el 5536-8989. Y la sin costo 01800-5052-688. Regresamos en un momento. Gracias, rápidamente. Hoy con nosotros está Leticia Bonifaz. Déjeme platicarle que usted seguramente la recuerda porque ella fue la abogada de la ciudad en el sexenio que acaba de terminar. Es una mujer de leyes, es una mujer importante para nuestra ciudad. Sabe qué está sucediendo y lo sabe desde la parte que de repente nos parece la más difícil, la más conflictiva, la del gran laberinto. Las leyes. Y con nosotros también está Manuel Camacho Solís, que usted lo conoce ya, de siempre. Este hombre que gobernó la Ciudad de México en los momentos en que la Ciudad de México empezaba a tratar de ser esto que hoy está consolidándose como la ciudad de las libertades, pero que en esos momentos despuntaba ya como lo que hoy es, o lo que se puede perder, porque se ganó mucho y hay muchas cosas en riesgo. Y vamos a hablar de algo que ya teníamos claro desde el programa pasado: ¿qué sucede con la voluntad de la población? ¿Qué sucede con la Constitución? ¿Quién nos está robando? ¿Qué nos están robando? Y yo quisiera empezar, si me permite, licenciado Camacho, con Leticia Bonifaz para que nos explique qué nos están robando. Curiosamente, los que elegimos, los que están electos, los que pertenecen a la Cámara, de los que nos representan para hacer leyes, nos están robando la posibilidad de ser nosotros, la gente, la población, quienes logremos hacer o modificar las leyes. ¿Qué es esto? Así es, Miguel Ángel. En realidad, como dices, luego la parte jurídica se ve como un laberinto, pero México es una república representativa, democrática, laica y federal, dice nuestro artículo 39, una de las llamadas decisiones políticas fundamentales. Pero curiosamente, en el 2012 se adicionó el artículo 35, y el artículo 35 reconoció por primera vez un derecho político fundamental, que es el derecho de participar en las consultas públicas sobre asuntos de trascendencia nacional. En muchos otros países existe el referéndum, existe el plebiscito, pero aquí, hasta el 2012, no habíamos tenido explícitamente la posibilidad de participar en consultas, y el año y medio después todavía no hay una ley reglamentaria, aunque puede ser que el día de mañana ya se discute en el Senado de la República. Pero efectivamente México vivió su democracia representativa, y ahorita que tendría esta posibilidad por la reforma constitucional, está por todos lados bloqueándose este derecho, está tratando de mutilarse un derecho constitucional con el trabajo que ahorita se está haciendo respecto a la ley reglamentaria. Bien, y esto debe de preocuparnos no solamente en lo político, sino en lo cotidiano, licenciado. ¿Cómo lo está viendo usted? Porque esto puede traernos consecuencias graves, muy graves. Yo creo que sí. Mañana se va a votar la ley, la minuta que vino a la Cámara de Diputados, y se va a cometer un exceso que pues debe quedar muy claro. Porque bajo la forma de una ley de consulta popular, lo que se está haciendo en realidad es impidiendo que haya una consulta popular. Entonces, todos los partidos políticos, los candidatos, todos han dicho mil maravillas de la consulta popular, han estado a favor del referéndum, del plebiscito, y ahora que esto ya es un derecho, y existe la oportunidad y la obligación de legislarlo, lo que está haciendo es una ley que restringe el derecho. Ahora, ¿por qué está pasando esto? Está pasando por razones de carácter político. O sea, nos dicen a quienes estamos en contra de esa ley restrictiva de los derechos, es que ustedes quieren hacer esa ley porque lo que quieren es una consulta sobre el petróleo, y no está bien que se haga una ley para favorecer un cierto tipo de conducta. Lo que nosotros les decimos es, en efecto, nosotros queremos hacer una consulta petrolera, pero hay una diferencia, porque ustedes están haciendo una ley para que no haya esa consulta petrolera. Pero nosotros al proponer que la haya, estamos abriendo las puertas a todas las consultas. En cambio, ustedes al cerrar esta puerta, están cerrando las puertas a todas las consultas. Entonces aquí hay una diferencia política de fondo entre quienes estamos defendiendo el derecho de los ciudadanos y quienes están conculcando el derecho de los ciudadanos. Ahora, no estamos hablando de cualquier tema. Claro. Hay muchas cosas que pasan graves en nuestro país. Para mí, el pilar fundamental hoy de la Constitución, lo que más la prestigia, una vez que ya tacharon el 27 y tacharon el 28, ¿verdad? Una vez que estas decisiones políticas fundamentales que venían desde el 17 han sido transformadas y ya no son parte de la esencia de esta Constitución, pues el otro pilar que queda es el artículo primero, que es la protección de los derechos humanos, de los derechos políticos también. Si nosotros, el día de mañana, quienes van a votar a favor de esta ley, queremos con un hacha tirar este pilar, pues entonces, ¿qué va a quedar? Porque el prestigio de la democracia es porque se respetan los derechos humanos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de recibir un reconocimiento muy importante por el artículo primero y por el respeto a los derechos humanos. Lo que nos queda es esto. Todas las personas vinculadas a las áreas de seguridad y justicia, su discurso es, hay un nuevo paradigma, tenemos que respetar el artículo primero, y por lo tanto somos muy democráticos, somos muy modernos. Pero si a la primera prueba real, mayor, estamos yendo en contra de estos derechos, pues entonces, ¿quién va a creer que el artículo primero es una norma a la que estamos obligados, gobernantes y gobernados, gobernantes, y no es nada más un discurso que se usa a modo, como conviene a los políticos, como conviene a los funcionarios, como conviene a los jueces? Entonces estamos ante un problema mayor. Estamos ante la posibilidad de que se le quite a los ciudadanos un derecho político fundamental que además no es que lo vayan a ganar, es que ya lo ganaron, es que ya está en la Constitución. Claro. A ver, ¿el 35 consagra este derecho, Leticia? Expresamente. Son derechos políticos del ciudadano, dice, votar en las consultas populares y exigir que una consulta se realice por un número que no queda definido en la Constitución, pero sí da un porcentaje que ahorita equivaldría a 1,700,000 ciudadanos que pueden solicitar esta consulta. Como no había ley reglamentaria, cuando se solicitó la consulta del petróleo, recibió la solicitud del Senado y no pasó nada. No pasó porque no se le dio trámite. ¿Qué se debe hacer de acuerdo a la Constitución? El IFE debe hacer el recuento de si las firmas son las el número que dice, y hay una intervención muy importante de la Suprema Corte, porque la Constitución dice que puedes participar en temas de trascendencia nacional, pero ella misma puso que excepciones, y las excepciones son muy claras. No se puede consultar una restricción a los derechos humanos. Sí, es obvio. Si el propio artículo primero dice estos derechos no pueden restringirse, ¿cómo vas a consultar una restricción? También puso, no se puede consultar el artículo 40. Es decir, no vamos a ver si somos una monarquía o no. Que somos una república representativa, laica y federal, eso no se cuestiona y no hay materia de consulta. Pero también se le agregó ingresos y egresos, Fuerzas Armadas, Seguridad Pública, Seguridad Nacional. Pero el tema de la intervención de la Corte es... La consulta la puede iniciar el presidente de la República, los diputados senadores y los ciudadanos en cierto número. Entonces, los tres, independientemente de cuál sea el origen, deben acabar en que la Corte diga si es o no de no solo de trascendencia nacional, sino una materia que constitucionalmente procede. Ese papel se le da. Y por eso hubo un recurso buscando a los ciudadanos directamente que la Corte diga si el tema del petróleo es o no. Entonces estamos frente a dos temas. ¿Qué va a pasar con la ley de consulta? Y antes, ¿qué había pasado con este recurso que un grupo de ciudadanos, bueno, de senadores del PRD, promovió ante la Suprema Corte para que ella intervenga y ya diga si es o no constitucional la consulta sobre el petróleo? Porque además, otro de los argumentos de quienes se oponen a la consulta popular es precisamente estos asuntos vinculados con los ingresos y egresos de la Federación. Y dicen que la reforma energética se refiere a los ingresos que va a recibir México, ¿no? Así es, pero ahora quieren en la ley que suponemos se votará mañana poner expresamente que el petróleo es una fuente de ingresos y en consecuencia no se consulta. Por eso decía el senador Camacho Solís que los dos partidos tienen a la vista inmediatamente la petrolera, pero el hecho de cerrar la posibilidad implica cerrar a todas y en cambio abrir esta implica abrir a todas. Bien, licenciado Camacho, hay una cosa que es interesante por lo político. Tener confianza en lo que va a pasar en las cámaras es tener confianza en que tronarán todos los cohetes de mi feria en el pueblo. A ver, ¿en la Suprema Corte de Justicia sí tienen ustedes confianza? El resultado de mañana es previsible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya lo vivimos la semana pasada en las comisiones. Y ya lo anunciaron, ¿verdad? En las comisiones, simplemente, la mayoría PRI-PAN no estuvo dispuesta a cambiar ni una coma del dictamen que había venido la Cámara de Diputados. Entonces, para ellos es una especie de razón de Estado. O sea, nosotros no cedemos aquí. ¿Por qué? Porque para ellos está de por medio la reforma energética, si lo están viendo, y si se cambia la reforma energética, eso incluso puede provocar un problema económico en el país. Cosa que yo creo que nosotros debemos ver con toda responsabilidad. Es decir, si se hace la consulta, nosotros tenemos que contribuir a que no vaya a haber un problema económico en el país. Me parece que sería nuestra conducta responsable. Pero no por lograr un objetivo económico vamos a cancelar los derechos de los ciudadanos, porque entonces pues, al rato vamos a terminar justificando las peores atrocidades en nombre de la estabilidad económica. Entonces, lo de el Senado mañana es perfectamente previsible, pero de todas maneras creo que será un debate político de la mayor importancia. ¿Por qué? Porque lo que está de por medio es si existe una voluntad democrática del régimen. Porque si no existe una voluntad democrática, pues van a cancelar los derechos de los ciudadanos con la mano en la cintura, con todas las implicaciones a las que ella hace referencia. Ahora, la Corte, creo que se va a cometer un segundo error mañana, porque nosotros debíamos ayudar a no colocar a la Corte en una situación muy complicada. Porque si toda la carga de todo esto va a terminar en la Corte y ya el Congreso le está diciendo que es, que no puede haber reformas, consultas por reformas constitucionales, entonces, porque esa es la voluntad de los partidos políticos representados en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, pues entonces, ¿qué va a hacer la Corte? Por un lado, toda su legitimidad se basa en el artículo primero y el juicio mundial y el juicio del gremio de los abogados. Y por otro lado, le estamos aventando de la política por nuestra incapacidad para ver más hacia adelante una situación que no tiene solución, por lo menos en nuestra parte. Entonces, puede terminar esto en que la Corte termine profundamente lastimada, porque si la Corte destruye su pilar de legitimidad, que es este, pues entonces, de ahí en adelante, ¿qué vamos a hacer? Entonces, estamos ante un asunto mucho más importante que una ley más. No es una ley más. Por las materias que están ahí concentradas, por lo que implica, por el momento que vive el país, creo que estamos ante una decisión de fondo en donde cada quien va a fijar sus posiciones y en donde, dependiendo qué ocurra a partir de mañana, pues esto tendrá consecuencias trascendentes para la vida política nacional. Bien, Marcelo Ebrard habló, mandó. Él dijo vía Twitter que estaría en este programa hoy, pero creo que se complicó la cosa y lo tenemos de cualquier manera por teléfono. Marcelo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias, Miguel Ángel. Un saludo a toda la mesa y a todo el auditorio y a la orden. A ver, platícanos entonces, dinos, a la luz de todo lo que hemos, de lo que ya tuviste parte y de lo que seguramente tienes el análisis claro, pues entonces, ¿en qué país estamos viviendo? ¿En qué nos estamos convirtiendo? ¿Qué sucede con México? Creo que esto es bastante grave y necesita un análisis de mucha profundidad. Sí, bueno, no voy a ser reiterativo lo que ya se dijo en la mesa, pero yo estoy en este momento recorriendo varias partes del país, hablando particularmente con los jóvenes en las universidades. Y entonces la pregunta que me hacen normalmente es, bueno, a ver, primera cosa que hay que explicar es el regreso del PRI, que nadie esperaba. Segunda cosa, hay que ver, por ejemplo, en esta secuela de reformas que se iniciaron ya hace más de 20 años. La última de ellas, que tiene que ver con la reforma energética, ¿qué va a suceder? ¿Es factible que se haga una consulta o no? ¿Podría hacerse una consulta tipo referéndum o no es posible? La mayor parte del público desconoce que hay un recurso presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero que además la Constitución establece que es la Corte la que resuelve si las consultas pueden llevarse a cabo, o dicho de otra manera, si son acordes y conformes a la Constitución o no. No es el Presidente de la República, no es el Congreso de la Unión, no es ninguna otra autoridad que no sea la Suprema Corte de Justicia. Entonces, la Suprema Corte de Justicia de México tendrá que resolver pronto, claro, no tiene un plazo específico, pero suponemos pronto, respecto a este tema. Hay una consulta solicitada en tiempo y forma ante el Senado de la República, acompañado de un número importante de firmas, que en su momento el Instituto Electoral tendrá que revisar. Pero ya están presentadas las firmas y estas anteceden a lo que fue el dictamen de la denominada reforma energética, o sea, la reversión de los artículos 27 y 28 constitucional. Entonces, fue presentada en tiempo y forma, antecede al dictamen, y claramente las dos formas de resolver una reforma constitucional son distintas y son antagónicas. Una cosa es un constituyente permanente, en donde tienes un Congreso estatal, inclusive, que aprobó la reforma energética en 7 minutos, ni siquiera lo leyeron. Ese es un método. Y otro método muy distinto es que se convoque en el 2015 a toda la población a emitir su voto respecto a si procede o no procede la reversión del artículo 27 constitucional, que esencialmente establece, como se sabe, o establecía, porque ya fue, ahora está sujeto a esta dinámica y ya está a este proceso de confrontación jurídica y política, pues establecía que solo México y el Estado mexicano puede explorar y explotar los hidrocarburos, sean estos en el Golfo de México o sean en tierra firme. Bueno, para sintetizar, diría yo que la respuesta para quienes están haciendo esta pregunta es que sí puede llevarse a cabo dicha consulta, en tanto que se trata de derechos de todas las y los ciudadanos establecidos en la Constitución General de la República, vigentes plenamente, y que corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación dirimir y resolver lo procedente. Es un caso único en México porque antes del 2012, no existía el método de consulta tipo referéndum en la Constitución de la República. Fue aprobado por unanimidad y entró en vigor en agosto del 2012. Yo creo que el PRI lo leyó bien cuando lo votó. Entonces está vigente, Miguel Ángel, y establece un derecho para todas y para todos. Entonces me parece muy meritorio que los senadores, el senador Manuel Camacho, el senador de Encinas y otras senadoras y senadores hayan presentado este recurso, y desde luego que la Corte va a tener que resolver. Es un caso inédito. El Ejecutivo Federal, el presidente Peña y sus aliados, pues se fueron a lo que denominamos un fast track o un proceso al vapor, pensando que la consulta no se va a poder llevar a cabo. Pero insisto, la Suprema Corte tiene la posibilidad de hacerlo. ¿Qué tiene que ver esto con la primera pregunta? Bueno, una de las cosas que va a impedir que se pueda instalar un sistema, un régimen, mejor dicho, un modelo político hegemónico, bastante autoritario, muy opaco en el manejo de los recursos nacionales, es precisamente que se pueda tener una Suprema Corte de Justicia capaz de hacer valer los límites constitucionales al poder del presidente de la República y la coalición que él encabeza, de intereses. Creo que ese es el fondo del tema. Si llegáramos a la conclusión de que no se puede, pues recordemos todos que el tema de la nacionalización o expropiación, en su caso, pasó precisamente por la Suprema Corte y un conflicto laboral. Entonces, esperaríamos que la Suprema Corte juegue un rol estratégico para garantizar los derechos de los ciudadanos. Si esto ocurre, será muy buena noticia por lo energético, por el petróleo, por el futuro, pero también por los derechos de los ciudadanos en México. Eso va a ser muy difícil que puedan instalar un régimen como el que pretenden instalar, que es un régimen hegemónico donde las oposiciones tienen un rol secundario, en el mejor de los casos, testimonial en muchos casos, y en donde se da la impresión de que hay un consenso muy amplio en la sociedad, cosa que sabemos que pues dista mucho de ser la realidad. Entonces, ese sería mi comentario, Miguel Ángel, que creo que resume lo que me estás tú tratando de comentar y preguntar. Solamente una cosa más, Marcelo. Platícame, pero nuestro país, sin esto, ¿cuánto retrocede? ¿Hasta dónde nos vamos a tener que llegar? ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Qué pasa? ¿Sirve el sistema de partidos? ¿Ya no sirve? ¿Tendríamos que hacer otra cosa? ¿Volvemos a un único partido? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que nos queda? ¿Qué sucede si esto, que va mucho más allá de si la reforma energética puede ser consultada o no? Yo no les decía el licenciado Camacho, esto significa algo para el ciudadano, para el país en general. Esto significa que nunca más podremos decir: no nos gusta esta ley, nos tragamos lo que nos den. Entonces, ¿frente a qué estamos? Sí, yo diría, mi comentario sería, a ver, si la Corte, en este caso, no considerara que debe hacerse valer un derecho de todas y todos los ciudadanos, pues desde luego se convertiría en un tema de incluso instancias internacionales, porque es violatorio tratados internacionales que tienen fuerza de ley en México. O dicho de otra manera, si se dijera la consulta no importa o no se puede hacer por diversos argumentos, como por ejemplo que se trate de una reforma constitucional, pues lo cierto es que esa restricción no está en la Constitución de la República. No existe esa restricción. Se habla de temas de trascendencia nacional, así está expresamente establecido. Y no dice, se excluye de esto las iniciativas de reformas constitucionales. Entonces, si así fuere, si no se tuviera éxito en esta gestión, se estaría atropellando el derecho, no de quienes presentaron sus firmas, sino de todas y de todos los ciudadanos que tienen ese derecho conferido por la propia Constitución. Entonces, tendríamos que ir inclusive a instancias más allá de México para hacer valer pues los derechos que tenemos todas y todos. Ahora, desde el punto de vista político, a mí me parece que esta lucha, en particular, como otras que vendrán, tenemos que dar la lucha, tenemos que comprometernos, tenemos que buscar la confluencia de quienes estamos en una mentalidad similar para lograr qué cosa. Bueno, la primera, y que creo yo sería decisiva, o una decisiva victoria sobre el intento de reinstalar o instalar un nuevo régimen como el que vivimos no hace mucho, un régimen con una un presidencialismo imperial, que ya lo empezamos a ver, nada más del evento de la promulgación de las reformas hechas de acuerdo a lo que se establece y a lo que se hizo como fast track, el evento que hubo, que encabezó el presidente de la República, pues hazte de cuenta que estás viendo México pues hace 30 años, la presidencia imperial, el gran aplauso al salvador del país. Entonces necesitamos comprometernos, cohesionar fuerzas y obligarlos, porque de otra manera no lo van a hacer, a que se lleve a cabo una consulta a gran escala y a que se garanticen los derechos de las personas. Me parece que bien, Marcel, sabemos que estás en una reunión, que te sacamos de la reunión, no, que estás bastante ocupado por allá. Te damos las gracias y, como siempre, pues te esperamos en el programa para cuando tengas un cachito de tiempo y terminemos de ver que en qué va a parar esta batalla. Claro que sí. Muchas gracias, Miguel Ángel. Saludo a la doctora y al senador. Muchas gracias. Gracias a ti y hasta luego. Bien, vamos rápidamente a un corte y regresamos con nuestros invitados para analizar las cosas que estamos diciendo durante este programa. Regresamos con usted aquí a Discrepancia, en nuestros teléfonos 5536-8989 y la da sin costo 01-800-5052-688. Llámenos, es muy importante su opinión y su presencia en este programa, Cristi. Licenciada Bonifaz, ¿cuál sería el argumento jurídico de la Corte para no aceptar la consulta popular? No es tanto que la Corte acepte o no, sino tiene que resolver sobre la constitucionalidad que pidieron en esta solicitud los senadores. ¿Qué problema veo yo? Veo un problema de tiempos. Esto se solicitó, entiendo, en diciembre, y se hizo así en ausencia de ley reglamentaria. La Corte ha dicho muchas veces que los artículos constitucionales se pueden aplicar directamente, que no necesitas la ley reglamentaria, pero como aquí había un tema de procedimiento, de qué seguía y qué tenía que hacer cada quien, por eso se fue directo el tema. Ya con ley reglamentaria pueden decir, ya hay una ley, ya hay un mecanismo, y entonces sí, es que se siga ese mecanismo. Pero yo coincido con el licenciado Ebrard en cuanto a que este tema, en general, no el de la consulta energética, el de los derechos políticos que se violan con la nueva ley, puede acabar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué lo creo? Porque la única defensa que va a haber después de que el Senado apruebe sería una acción de inconstitucionalidad. Y una acción de inconstitucionalidad la puede promover la PGR, que no la va a promover, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que yo creo que habría que intentarlo. Pero si esa acción no llega, si esa acción no viene, porque la Corte te exige que hayas agotado las instancias internas. Pueden venir amparos, pueden suceder muchas cosas, pero yo siento que estamos hablando, como también lo dijo el licenciado Ebrard, de convenios internacionales firmados por México de la Convención Interamericana, en donde sí vamos a tener, creo yo, suficiente argumento a los ciudadanos para decir que podemos llegar hasta la última instancia para exigir un derecho fundamental. Pero entonces, en lo político, estamos frente aquí, que ¿para qué discutimos las cosas políticas? ¿Para qué tenemos partidos políticos? ¿Para qué queremos esto que le dicen democracia y que no ha servido más que para imponernos yugos uno tras otro, licenciado Camacho? Pues, es que tenemos un problema de fondo, que hay un poder ejecutivo que está centralizando el poder, que tenemos una rendición de cuentas sumamente debilitada, y rendición de cuentas no solo me refiero al tema del dinero, sino me refiero al contrapeso que debe tener el Congreso, al contrapeso de los tribunales y al contrapeso de la opinión pública. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando un gobierno que gana con el 38% de los votos gobierna como si hubiera sacado el 66? En eso estamos terminando, ¿verdad? Porque no, los ciudadanos no le dieron al presidente Peña una mayoría contundente, ¿verdad? Sino que apenas ganó por un margen pequeño. Entonces, pues si nosotros seguimos por ese camino, vamos a debilitar profundamente la democracia. Y quiero usar un ejemplo, si quiere, extremo. ¿Qué pasaría si mañana se dijera que vamos a hacer una ley para que ya no haya elecciones? Todo el mundo respondería, no, ¿cómo, verdad? ¿Qué está pasando en México? Ya hay un sistema plenamente autoritario, están acabando con las elecciones. Bueno, pues el derecho a votar es igual de importante que el derecho a participar en una consulta. Son derechos políticos equivalentes. Son votos. Como este no se conoce, nunca lo hemos practicado, entonces no lo estamos defendiendo. Así es. Pero por ese derecho a votar empezó la revolución en 1910. O sea, no es un asunto secundario, ¿verdad? Bueno, ahora, políticamente, me parece que el trayecto jurídico es muy importante y que lo vamos a cuidar. Pero también, a lo mejor mañana, cuando estén ahora sí que aplaudiendo porque lograron la aprobación de la ley, que les es fundamental. Esta ley se ha querido aprobar desde hace tiempo. ¿Por qué? Porque saben que es el cerrojo para la consulta. En ese momento, a lo mejor, están haciendo una celebración prematura. ¿Por qué? No solo porque esto puede ir a la Corte y la Corte en otra posición, no solo porque si la Corte no valida la consulta se podrá ir a un tribunal internacional, sino también porque incluso si aceptamos los términos de la ley como va a quedar, pues lo mismo podemos en los próximos meses pedir que se lleven a consulta las leyes secundarias derivadas de la reforma del 27 y del 28, o por lo menos dos o tres de las leyes principales. Y entonces lo que estaremos generando es la misma incertidumbre económica que tiene el gobierno y con un mayor desorden institucional, porque entonces vamos a querer atajar el problema en el paso 3 cuando lo podríamos haber ordenado en el paso 1. Entonces yo creo que, aparte de todo, aquí falta una idea, digamos, estratégica, una especie de planeación política de las propias acciones del gobierno. Es decir, aquí han jurado que van a defender la reforma energética, saben que la población está en contra, porque si no, ¿para qué se obstruye de esta manera la consulta popular? Y creen que el día de mañana habrán consolidado su victoria. Yo creo que eso todavía está por verse, y que si se aprueba esta ley, tendremos que buscar todos los recursos jurídicos a nuestra disposición, pero que también estaría ya en nuestra cancha exigir que haya una consulta popular sobre dos o tres leyes que nosotros convirtamos en un referéndum político nacional. A ver, quiero entender. Entonces, ¿la prohibición sería solamente para esta consulta y sobre la cuestión energética? La ley va a permitir que haya consultas sobre leyes. Ese ha sido todo el argumento, ¿verdad? Claro. Menos sobre la energética. Menos sobre reformas constitucionales. Ya. Entonces, ahora, siempre habrá posibilidad de después decir, no, es que estas leyes tampoco, porque estas son leyes son de ingresos, ¿no? Es que esta ley tiene que ver con ingresos. Siempre nos pueden argumentar, o sea, ya cuando existe mala fe, cuando existe la decisión de anular los derechos de una sociedad, pues ya no hay límite. Entonces cualquier cosa se puede hacer, pero se hará sobre la base de dosis crecientes de ilegitimidad política. Y quienes entendemos lo que es el concepto de legitimidad, sabemos que es la peor apuesta que puede hacer un gobierno, porque en el corto plazo pues resuelve sus problemas, pero cuando vienen los problemas de veras y se carece esa legitimidad, es cuando uno se arrepiente de no haber tomado las decisiones correctas en el momento apropiado. Lo que vivimos de violencia, lo que vivimos, pues sí, tiene el desgarro social. Mucho del problema viene de que no hemos resuelto bien nuestras crisis, de que hay una especie de déficit acumulado de legitimidad, ¿verdad? Y esto se refleja en las encuestas. ¿Por qué México está en el penúltimo lugar en términos de legitimidad de las instituciones democráticas comparado con todos los países de América Latina? Solo Honduras está peor que nosotros, donde acaba va en esos momentos de haber un golpe de Estado. Fuera de Honduras estamos peor que todos los demás. ¿Por qué? Porque la población está desconfiando de sus instituciones democráticas. Y si la población desconfía de sus instituciones democráticas, esas instituciones no tienen una base sólida. Y entonces tendrán que imponerse por vías crecientes de uso de la fuerza y de la arbitrariedad. Nada más que eso también genera reacciones sociales, eso genera protestas, y eso nos lleva a que precisamente se generen problemas de inseguridad, problemas de hartazgo social, porque pues la gente dice, ya estuvo suave de impunidad. ¿Y de verdad eso les importa a nuestros representantes? Porque hemos llegado hasta aquí justo porque no les ha importado, ¿no? Está bien, o sea, no les ha importado hasta que les importa. O sea, a mí me ha tocado vivir la historia política del país de manera muy intensa las últimas 3 o 4 décadas, y siempre me ha pasado ver gobernantes que creen que pueden pasarse de la raya y que no pasa nada. Es decir, el tema de la soberbia, ¿no? Entonces ya pierdes piso y luego pasa alguna cosa, la menos esperada, y eso mismo coloca a los gobiernos en una situación absolutamente desfavorable porque no cuidaron el trayecto, porque no tomaron en cuenta de manera suficiente a la gente, porque dejaron de escuchar, porque dejaron de tomar en cuenta a la sociedad, y eso siempre tiene un... Es igual que en la economía, o sea, tú tomas decisiones políticas de política económica equivocadas y pues, a lo mejor por un rato no pasa nada, pero al rato la propia economía te reacciona y entonces ya cuando quieres arreglarlo ya no tiene arreglo. Entonces yo creo que debemos hacer todo lo que está en nuestras manos para evitar que el país siga en una situación de tanta fragilidad, de que haya tantos brotes de inconformidad, de que haya problemas serios de gobernabilidad en tantas regiones del país, y eso se resuelve en parte con arreglos locales, pero también se resuelve con nuevas dosis de legitimación del poder público. Y el poder se legitima con elecciones limpias, y el poder se legitima con consultas populares, y el poder se legitima tomando en cuenta la oposición, y el poder se legitima tomando en cuenta la opinión pública independiente, porque todo eso en el fondo está hecho no para amolar a las instituciones, no para destruirlas, sino para fortalecerlas. Esa es la democracia. A ver, les platicaría, les preguntaría a cada uno por su lado, ¿se derrotaron ya las leyes? Licenciado, ¿se derrotó la democracia? No, yo creo que el hecho de que lo que yo digo, las encuestas, quiere decir que hay mucha gente que no ha aceptado. Cuando uno levanta una encuesta sobre el tema petrolero y resulta que el 70% no está de acuerdo, el problema no está en la sociedad, o sea, la gente tiene una opinión que no se la han podido cambiar con unas campañas de publicidad sin precedentes. Y no estoy hablando nada más de este gobierno, estoy hablando de las últimas administraciones. Llevamos años con campañas masivas para tratar de que la gente se convenza de que es bueno abrir el petróleo, la energía, la inversión extranjera, etcétera. Sin embargo, esto sigue ahí. Y pues yo creo que, pues a lo mejor no hoy, pero a lo mejor dentro de un año, 2 años, no tengo ninguna duda que estas cosas en los momentos de las elecciones presidenciales vuelven a surgir, porque la gente ve en ese momento la oportunidad de cambiar y bueno, y el electorado pasa la cuenta. Ahora, siempre hay la posibilidad de volver a incidir en los viejos métodos, de someter a la población. Bueno, pues el costo de todo eso es que el potencial del país no se va a realizar, que no vamos a ser respetados y que sus gobernantes tampoco van a ser respetados. Claro. ¿Y las leyes derrotadas? Yo creo que en este momento en particular, a como veo redactada la ley de consulta, yo veo altísimas probabilidades de que sí pueda proceder cualquier impugnación, la verdad. Porque yo sí creo que la Corte ha hecho un papel muy importante en la defensa de los derechos humanos. Realmente, aquí esta paradoja es increíble. La reforma al 35 la promovió ante todo el PRI en su momento. Incluso hubo alguna oposición del PRD porque querían que no se fuera con tantas restricciones. Entonces la promueven y de pronto estamos en este periodo de restricción. Pero si leemos los tres artículos constitucionales que pueden ser la base para decir, a ver, artículo primero, las garantías no pueden restringirse. Artículo 35, solo puede ser, no puede ser materia de consulta ninguna restricción. ¿Qué hace ahorita la legislación secundaria? Restringir un derecho. O sea, es clarísimo. Yo sí creo que las vías ordinarias van a poder funcionar. No tanto la acción de inconstitucionalidad, pero sí veo la procedencia de amparos, lo veo clarísimo, porque todos los ciudadanos vamos a poder impugnar una ley que sería además autoaplicativa, no tendríamos que esperar al 2015 para hacerlo. Y yo sí sigo creyendo realmente en que si algo sigue sosteniendo al país es que algunas instituciones funcionan. Tengo una duda, licenciado Camacho. ¿Están rotas las organizaciones políticas que puedan representar esas voces que usted dice que no están de acuerdo con lo que está sucediendo? ¿No hay esa representación? ¿No hay la fuerza de la representación? Quiero meterme fundamentalmente al asunto, o le pregunto de frente en el asunto del PRD, porque me parece que el PRD hoy, en este momento, no está representando a esas voces que están en las encuestas y que no logran salir, que no se logran oír. Pues están y no están. Porque las declaraciones son que están en contra de la reforma energética, que están a favor de la consulta popular, pero no están porque la verdad es que en todos los partidos políticos hay un distanciamiento enorme de los ciudadanos. O sea, los partidos políticos, todos los partidos políticos siempre tienen tendencias oligárquicas, eso no me sorprende porque así es, pero aquí ya nos pasamos. Aquí ya es la centralización absoluta de las burocracias, ¿no? Y ya se llega a la irracionalidad, es decir, yo ya no acepto que haya más afiliados en un partido, ¿por qué? Porque eso me va a llevar a perder el control, es decir, ya las acciones de las burocracias están llevando a que los propios partidos tengan resultados negativos, a que les vaya mal, no solo en términos de opinión pública, que la imagen es muy mala, sino en términos de resultados electorales. ¿Por qué? Porque la lógica esta ya está siendo muy, muy, muy negativa. Yo sí creo que, aparte de todo esto, sí ha habido errores de estrategia en la izquierda en los últimos tiempos que no nos han permitido reaccionar con la oportunidad y la contundencia que debíamos haber respondido a estos hechos y que nos tendrían una condición menos de menor adversidad. O sea, sí ha habido errores de estrategia. Y bueno, esos errores, pues ahora vamos a ver qué hacemos para corregir eso, porque si no los corregimos, pues por mucho que tengamos la razón, también llega un momento en que la gente diga, bueno, pues a lo mejor tienen razón, pero no tienen poder, ni tienen posibilidades de poder. Y si nosotros no generamos la impresión en todos los actores institucionales del país, en los medios de comunicación, de que podemos ganar las elecciones, pues entonces van a tomar menos en cuenta. Entonces, este es el juego de la política, o sea, que nadie se escandalice. O sea, el juego de la política en la democracia es ganar elecciones y es conseguir votos. Y sí, debemos de colocarnos en una trayectoria en donde podamos tener la respetabilidad, las capacidades de comunicación que nos permitan acumular votos y finalmente cambiar la correlación de fuerzas que ha demostrado que es totalmente adversa a los intereses de esta mayoría. Entonces, si la mayoría está en contra, ¿cómo es posible que con un 70% de la población en contra, la respuesta que hayamos tenido en la defensa del petróleo ha sido tan débil? ¿Por qué? Pues porque está fallando la política también en la izquierda. Sí, y preguntarse y mirarlo de frente y decir, ¿no sirve la oposición? No hay oposición, cuando menos no la estamos viendo reflejada, por ejemplo, en las calles, por ejemplo, en los medios, se ha perdido y no funciona. Y esto es, ¿por qué? Porque la gente ya no tiene la confianza suficiente en quienes están demandando los equilibrios. Es porque una parte de la población se radicalizó, ¿no? Porque ya no cree en nada y su propia acción radical, pues también en un momento dado puede favorecer a las reacciones autoritarias. Es porque otra parte de la oposición ya se acomodó, ¿verdad? Y entonces ya no está representando estos sentimientos. Es porque la oposición está dividida por distintas historias y circunstancias, y entonces su peso es mucho menor. Y es también porque tenemos un gobierno que está haciendo todo lo que está en sus manos para fracturar la oposición, para cooptarla y para establecer un método de gobierno cómodo en donde, insisto, con 38% de los votos pues puede darse el lujo de gobernar como si hubiera obtenido una mayoría absoluta. Y entonces, pues es ahí donde eso nos lleva a pensar que nosotros también tenemos que hacer otras cosas y que tenemos que tener una estrategia diferente para hacer valer por lo menos los votos que nos dieron nuestra presidencia en la última elección y para hacer valer la inconformidad que existe en el país. Porque si nosotros viéramos que el presidente sacó 38%, pero que ya su imagen está absolutamente consolidada, que todo el mundo está aplaudiendo, etcétera, bueno, ya lo que había pasado en la elección ya no es suficiente, en tanto que ya hubo un cambio en un año y medio. Pero si nosotros vemos que en las encuestas el presidente también va en descenso, entonces eso quiere decir que la inconformidad en el país con lo que está ocurriendo va en ascenso. Y ahí existe un amplio potencial para que exista una oposición. Ahora, no es fácil, hay un problema con los medios, hay un problema de manipulación de la información, hay todo tipo de vanidades, hay muchas cosas. Pero si nos ubicamos en la realidad, reconocemos a los actores como son, bueno, con lo que tenemos, poco o mucho, estoy seguro que podemos hacer más. Y hoy, Leticia Bonifaz, las leyes se pueden mover o se quedaron pegadas ahí como las piedras inamovibles. No. Porque si no hay oposición, no están los partidos, y resulta que... ¿Y entonces quién va a mover las piedras? No, es que la tragedia, Miguel Ángel, es el cambio constitucional. Tenemos prácticamente una nueva constitución. Cumplió sus 97 años totalmente maltrecha. Estamos a 3 de que cumpla los 100 y no sabemos realmente de qué constitución estamos hablando. Los cambios en porcentaje fueron muy grandes y por eso vienen todas estas leyes reglamentarias. Yo no sé con qué calidad van a salir respecto de la sistematicidad que tendría que tener el derecho, porque cada ley trajo su propia lógica. Si las ves todas juntas, decimos, bueno, ¿cómo vamos a poder hablar de orden jurídico, de sistema jurídico, si cada norma tuvo una distinta lógica? Y en medio de todo esto está la que nos preocupa ahorita, que es la ley de consulta. Se piensa que son más importantes aquellas leyes que tienen contenidos económicos, pero esta de carácter político es muy importante y hasta estaba pasando desapercibida, ¿no? Y además involucra, por lo menos, directamente a los trabajadores de Pemex, que ya están hablando de amparos y están hablando de salir a las calles y demás. Pero hace no un momento, energética, salgamos claro. También del tema energético. Es mucho más grave el tema de un derecho político fundamental conquistado. Sí, claro. Pero hace rato el licenciado hablaba sobre los amparos de esta reforma energética y quiero regresar un poco a eso. ¿Quiénes podrían...? No, yo no hablaba de amparos de reforma energética. Hablaba de posibles amparos si la ley de consulta cierra el derecho político. Ok. Que es diferente. Ah, perfecto. Si te cierran a ti ciudadana, a Miguel Ángel, hayamos o no participado en los temas de la reforma energética, hay una posibilidad de irse a amparar respecto de un derecho que te están restringiendo. ¿Cómo hacemos eso los ciudadanos? Precisamente quería llegar a eso para no atenernos a si la Suprema Corte, a si nuestros representantes. Yo como ciudadana, ¿qué puedo hacer por mi propio pie? En el momento en que sepamos cuál es el texto final, nosotros suponemos que no le van a mover una coma a lo que venía de diputados, hay varios artículos que son claramente contrarios a la Constitución y habrá que elaborar los amparos que correspondan. Por supuesto que puede cada abogado decir dónde están los puntos de inconstitucionalidad, pero yo creo que es parte de un movimiento posible decir, pues vean que esto sí se puede defender por esta vía. Si nosotros imaginamos que hubiera, digamos, 30 amparos, ¿no?, por decir algo, y además, bueno, amparos de ciudadanos que decidan, yo voy a defender mi derecho, pero amparos como el que hubo de un grupo de científicos y de premios nacionales que digan, nosotros en ese momento se opusieron a que se aprobó todo el vapor, ¿no? Pero ahora van a tener un sustento muy sólido para defender sus derechos. Ese grupo sale y hace su amparo. Y otro grupo en la universidad no sé qué sale y hace su amparo. Y un sindicato acá hace su amparo. Y un artista prestigiado que crea en esto hace su amparo. O sea, 30 amparos de ese género van a generar un movimiento de opinión pública. Y lo que queremos es que se mueva la opinión pública, que la gente diga, aquí hay una cosa importante, pero además tengo la posibilidad de ganar. Porque si la gente cree que ya no se puede hacer nada, pues entonces ya viene el derrotismo. Lo que hay que abrir es la posibilidad de tener una victoria política. Es como el, perdón que lo compare, pero es muy parecido, es como el tema del desafuero, ¿no? Cuando en el 2006, ustedes recordarán, o sea, que el desafuero, bueno, pues se le ganó en base a una batalla de opinión pública, movilizaciones, lo que tú quieras. A lo mejor este no es el momento de las movilizaciones, la gente está cansada, está desencantada, ya no cree, etcétera. Ah, pero un movimiento de opinión pública puede ser muy potente si tiene además atrás una estrategia jurídica bien construida. Es decir, la opinión pública contra la posibilidad de que el autoritarismo se monte en la vida de este país. La opinión pública democrática para evitar que el régimen político se consolide como un régimen autoritario de nuevo. Para evitar que este régimen político cancele una verdadera rendición de cuentas, que no haya separación de poderes y que no sean respetados los derechos de los ciudadanos. Yo creo que es un asunto de la mayor trascendencia. Y puede ser amparos en Tamaulipas y en Quintana Roo y en Baja California, no, porque el tema de las movilizaciones luego es concentrar en el Distrito Federal y la movilización es muy difícil que sea a nivel nacional, pero la presentación de un amparo y la afectación del derecho político es en toda la República. Y además estarán a prueba muchos jueces. Claro, la derrota legal entonces ampararía este autoritarismo. Yo sí lo creo. Yo creo que sacar una ley con tantas cuestiones que van en contra de la Constitución, sí veo muchas más posibilidades a cuestionar el proceso de reforma constitucional que fueron los amparos anteriores. Claro. Vamos rápidamente a un corte y regresamos nada más para señalar quiénes vino aquí con nosotros llamándonos por teléfono. Gracias, ¿eh? Vamos al corte. Gracias por seguir con nosotros. Nos habló Manuel Munguía de Iztapalapa, y Lourdes de la Delegación Cuauhtémoc. Gracias, don Manuel, gracias a todos. Jesús Hernández Sánchez de Nezahualcóyotl. Rebeca Gutiérrez de Álvaro Obregón. Enrique Montemayor de Benito Juárez. Agustín Mondragón del Centro Histórico. Gerardo López de Coyoacán. Gabriel Campos de la Benito Juárez. Isabel Moya de Catepec. Y la señora Cárdenas de Naucalpan. Aurelio Alcántara de Tultitlán. La señora Cárdenas de...